Eternos Debates. Con motivo de la conmemoración del natalicio del libertador Bernardo O'Higgins, surge nuevamente, como todos los años, la eterna pregunta acerca del lugar donde nació el prócer. La historia estableció que fue en Chillán. Kilómetros más allá, metros más acá, ya poco importa, me parece. Si esa ciudad, que tiene tantos personajes a su haber, y sus habitantes sienten además este orgullo, bien por ella. Los angelinos debemos poner de relieve, realzar un hecho aún más importante, como se esforzó en establecer y dejó meridianamente claro el poeta y escritor Floridor Pérez en su amena charla ofrecida el martes, cuando dijo que es aquí, en Los Ángeles, donde O'Higgins se desarrolló como persona, como agricultor, como militar y como político. Lo cual es efectivo, y eso nadie lo puede rebatir. Por el contrario, es nuestro deber internalizarlo y expresarlo con indisimulado orgullo. La comunidad toda debe tenerlo presente y exhibir estas cualidades del prócer por sobre el lugar donde llegó al mundo. Es más, en esa misma reunión, en el conversatorio, bonita metáfora para denominar un agradable e interesante momento de conversación al término de la exposición, de un contertulio brotó espontáneamente una opinión un tanto jocosa, pero que se ajustaría a la verdad. En Chillán nació Bernardo Riquelme, pero en Los Ángeles nació Bernardo O'Higgins. Aplauso general de la concurrencia, merecidos por la genialidad. Es innegable que don Bernardo fue un próspero agricultor, su vocación por lo demás, tal como lo expresó en sus cartas, testimonio incuestionable, en las canteras, hacienda heredada por su padre. En Los Ángeles fue el primer alcalde. Debo reconocer que siempre me ha parecido una situación ambigua, porque la existencia de este cargo no está plenamente establecida como tal o como se le conoce actualmente. Sin embargo, tampoco se puede negar que lo fue. Primer diputado, en el también primer Congreso Nacional, y formó un ejército con sus inquilinos. En fin, seguir insistiendo dónde nació ya no vale la pena, sino como posibilidad de ahondar en su vida y obra siempre interesante. Insisto, Los Ángeles sí tiene mucho más que mostrar de El Libertador. No necesitamos un día feriado para resaltar a O'Higgins. Tengo mis dudas de la efectividad de esa iniciativa. Otro debate constante se da entre partidarios del general Carrera y del general O'Higgins. Ya no tiene sentido. Ambos fueron hombres, y como tales, con sus virtudes y defectos. Los dos aportaron en el proceso independentista. Uno y otro quisieron, lo mejor para el país. Sus caminos fueron distintos, pero el objetivo se logró. Los dos, O'Higgins y Carrera. Carrera y O'Higgins tienen su sitial en la historia patria. Entonces, ¿por qué existe ese desagradable tufillo de fanatismo que se nota en unos y otros por algo que ya está clarísimo? Reconocer a nuestro ilustre vecino no significa denostar al húsar, y viceversa. Estudiar la vida de ambos debería ser siempre estimulante y un deber como chilenos. Lectura constante, estudio, reflexión, análisis y enseñanza resulta la vida de estos dos patriotas. Por eso cada vez me resulta más latero y bizantino que siempre aparezca esta absurda discusión entre estos y aquellos. ¡Gloria a ambos! Fin del tema.